pantalones escasos, penosos retazos, a todo nos falta un pedazo. Dientes apretados, siempre enojados, esclavos de los resultados. ¿Será la avaricia una bruta codicia o miedo a que falte después? Que acaparamos y pasa la que nunca son, a que dimos poder, cuanto más hay que tener. Te miro a los ojos y están siempre rojos, veneno hay en tu corazón. Creció la coraza y sé que te pasa, te aterra tanta agresión. Será un mal viaje lleno de peajes, lo que nos impide llegar a un sueño gastado, desenamorado, que está por vivir su final. Nos quedará niñez capaz de perfumar el futuro que vendrá. Rebelión, rebelión. Rebelión.